La palabra evangelio en la Biblia significa buenas noticias. Desde el Génesis, cuando el hombre pecó, hasta el Apocalipsis, cuando muestra los eventos del tiempo del fin. En cada etapa de la vida del ser humano y especialmente de la iglesia cristiana, hay una hermosa y buena noticia para usted y para mí. A eso le llamamos el Evangelio Eterno. Acompáñenme en este octavo capítulo de Lecciones de la Biblia a aprender, a estudiar y a conversar acerca de esta buena noticia, el Evangelio Eterno de Salvación. Bienvenidos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto poder saludarles. Estamos comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. El título del capítulo de hoy es Adorar al Creador. Tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis, así que va a ser un estudio muy interesante, permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma. Para desarrollar este capítulo, hoy hemos invitado, tenemos interesantes invitados. Estamos muy contentos de recibir en nuestro set aquí en los jardines de la Universidad Adventista de Chile, el pastor Mario Rebolledo. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. No, muchas gracias a usted, encantado de poder encontrarnos aquí para poder estudiar la Biblia. Una hermosa experiencia siempre es dedicar tiempo para estudiarla. Así es. También está con nosotros el pastor Eleodoro Castillo, quien nos ha acompañado toda esta temporada. Gracias, pastor, nuevamente un capítulo más por estar con nosotros. Es un privilegio estar en el alma mater, ¿no? Y mucha reminiscencia en este lugar. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Y buenos. Buenos y malos. No, más buenos que malos. Sí. Cuando uno no aprueba una materia, no sé si quedan ahí sensaciones, sí. Y se atrasa un año. No. No fue el buen alumno. Fue un solaz. Yo venía de la zona norte y llegar acá a este lugar tan lindo fue increíble. Uh-huh. Y los mejores años fueron los años de estudio. Es así. También, ¿no es cierto, pastor Mario? Estudió acá en estos. Sí, la verdad que se guardan lindos recuerdos de este paso por acá. Sería quizás la ocasión de recomendar siempre nuestra universidad y la vida del internado. La verdad que es una cosa extraordinaria que tiene grandes lecciones de vida que después podemos recordar. Así es. Y la familia que se forma, ¿no? Sí. Familia espiritual. Así es. Bueno, y pastor Mario desarrolla su ministerio, pastor distrital de un conjunto de iglesias ahí en la zona central de nuestro país, ¿no? Sí. Así que extienda también los saludos a aquellas iglesias, hermanos, y por supuesto también a su familia. También vamos a pedir que Dios bendiga mucho a nuestros amigos en este estudio, que sea de gran bendición. Al final de este capítulo vamos a tomar decisiones importantes, decisiones de vida eterna por nuestra salvación. Así que desde ya vamos a invitar la presencia de Dios y que Dios también bendiga a nuestros amigos. Pastor Mario, por favor. Vamos a orar. Buen Señor y Padre, gracias te damos en esta hora porque nos regalas el privilegio de estar en este hermoso lugar, pero por sobre todo nos ofreces la oportunidad de tener la Biblia en nuestras manos para escudriñarla, para estudiar esta gran lección que está preparada por nuestra iglesia para nosotros hoy. Pedimos que tu presencia esté con nosotros en este estudio y que también tu presencia y tu compañía esté con todos nuestros amigos que están siguiendo este programa y que están estudiando junto con nosotros tu palabra. Gracias, Señor. Imploramos esta bendición solo en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles también a nuestros amigos a tener la Biblia en sus manos e ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra evangelio en la Biblia? Buenas nuevas. ¿Y cuánto las necesitamos, no? Nos gustan las buenas nuevas, nos gusta transmitir buenas noticias. A nadie le gusta transmitir una mala noticia, todos la rehuimos ser malos mensajeros. Buenas nuevas. Y nos gusta también escuchar buenas noticias, ¿no? Sí. Por lo tanto, creemos que este evangelio, estas noticias, buenas noticias que Dios nos comparte, Él sabe que es un mensaje que nosotros necesitamos escuchar y que todas las personas quieren oír. Sí. Y que necesitamos, ¿no? La palabra evangelio siempre está asociada al Nuevo Testamento, ¿no? Por percepción humana. Uh-huh. ¿Será que es algo exclusivo del Nuevo Testamento y especialmente de la era apostólica? ¿O esto viene de mucho antes? Desde el mismo principio, cuando allí en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, debido a la desobediencia, vino consigo todo el sufrimiento, todo el dolor, como lo vimos en el primer capítulo, se dio el primer evangelio, el protoevangelio, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Uh-huh. Y allí ya comienza una verdad presente para un tiempo especial, uh-huh, de esperanza, de buenas nuevas, de solución al drama que había entrado el hombre a causa de la desobediencia del pecado. Un sinónimo de evangelio es verdad presente. Tal vez para Adán y Eva ahí en el huerto era para ellos esa verdad, era lo que necesitaban para ese presente. Esta verdad presente tiene un rol, ha jugado un rol importante a través de la historia dentro del cristianismo. Claro que sí, porque se conoce o se entiende como verdad presente aquello que tiene directa relación con la obra de Cristo en el momento, de la experiencia que estamos viviendo, pero también del mensaje que Dios envía para ese pueblo de la época de la cual estaríamos hablando, ¿no? En todas las épocas, a lo largo de la historia, siempre hubo una verdad presente, que era entender cuál es el plan de Dios para esa época, el mensaje que Dios quería entregarle a las personas en esa época, y la obra de Dios, cómo Él estaba obrando y cuáles eran los planes que él tenía para la humanidad, ¿no? Muchas veces podemos correr el riesgo de pensar que este protoevangelio fue tan simple y que después se tuvo que haber ido desarrollando. Uh-huh. Yo creo que en un solo verso, ahí el citado por nuestro pastor en Génesis 3.15, no es porque ellos no lo entendieran, todo lo contrario. Nosotros estamos pensando en seres creados por Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Fueron perfectos y habían recién cometido pecado. Por lo tanto, ellos entendieron absolutamente, exacto, de forma cabal todo lo que era el evangelio. Y después, producto del pecado y que iba menguando la capacidad, no solo intelectual, sino de esa capacidad divina de ser semejante, imagen y semejanza de Dios, de tener un encuentro con Dios, fue disminuyendo y por eso cada vez el evangelio tenía que ser un poco más, para nosotros, explícito, un poco más claro, ¿no? ¿Y cuál es el clímax del evangelio? ¿Cuál es el clímax? Desde Génesis 3.15 hasta vamos a ir a la predicación del evangelio en Apocalipsis 14.6, pero ¿hay un momento en que se cumple o es el clímax de este evangelio? Sí, por supuesto, y está dado en el momento histórico, ¿no? Que divide, o que más bien une, ¿no? Iba a decir, divide la historia, la presencia de Cristo, el Hijo de Dios viniendo a la tierra, sí, pero que en realidad, más que dividir la historia, une hoy día al mundo, a la humanidad, en torno al sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario, que fue prometido justamente, sí, allí en esa ocasión en que el Creador visita a la pareja caída recién, uh-huh, y les promete, les ofrece una oportunidad de recuperar todo aquello que el pecado les habría de arrebatar. Y en Génesis 3.15 entonces se ofrece la salvación a través del sacrificio de uno que vendría a dar su vida por toda la humanidad. Ahora, tomándolo así desde este punto, vamos de menos a más, ¿no? Ya tenemos claro qué significa evangelio, que no es algo solamente circunstancial desde el día del Pentecostés, cuando se comienza a predicar acerca de Cristo, crucificado, resucitado, sino que vemos que es desde que entró el pecado, ¿no? O inmediatamente cuando entró el pecado se le comunica al ser humano este evangelio, esta buena noticia. Entonces el evangelio es circunstancial. Ahora, si le agregamos el adjetivo, eterno, evangelio eterno, ¿no se contrapone entonces con esta idea de que el evangelio vino cuando el hombre pecó, ahí recién vino la buena noticia? ¿En qué contexto, de qué forma el evangelio es eterno? Bueno, nosotros dijimos que evangelio, o la verdad presente, como señalamos uh-huh. hace un momento, tiene que ver con describir lo que Dios está queriendo transmitir a sus criaturas, a la humanidad, al universo, pero también describir la obra de Dios en ese momento. Y es eterno entonces en tanto que habla acerca de Dios, de la experiencia de Dios, de la vida de nuestro Señor. Por lo tanto, toda vez que hubo Dios, toda vez que existió Dios, ya existió un evangelio, por cuanto el evangelio eterno habla acerca de Dios. Dios es el centro de este evangelio. Por lo tanto, por eso es que el ángel de Apocalipsis 14 dice que él trae el evangelio eterno, no porque fuera un evangelio que surgiera a partir solamente de la entrada del pecado a la tierra, sino porque habla de un Dios que es eterno y que tiene, y que por lo tanto nos deja a nosotros una palabra. Tenemos en la mano la Biblia y sabemos que este evangelio, la palabra del Señor, también es eterna. Por lo tanto, es más allá que solo el plan de salvación, quizás, solo más allá de describir el plan que Dios tiene para nosotros, sino que engloba algo que a lo mejor nosotros no podemos comprender todavía a cabalidad, que tiene que ver con la persona de Dios, y Él es eterno. Qué interesante ese punto, Pastor, porque vamos a entrar en los siguientes bloques de nuestro programa a lo que es lo que nosotros debemos hacer uh-huh. con respecto, o al final, ¿no? Dice claramente lo que tenemos que hacer, pero el evangelio está enfocado en Dios, uh-huh. en lo que Él hace por nosotros. Uh-huh. Y como consecuencia, como respuesta, nosotros tenemos que hacer algo. Es importante porque hay que tomar decisiones con respecto al evangelio uh-huh. De vida eterna. Y no está centrado en el corazón humano, sino este evangelio está centrado en el corazón divino, uh-huh. en su amor y en su gracia. Encontramos tal vez muchos ejemplos, porque la Biblia es eso, ¿no? Pero ¿habrá algún ejemplo que durante esta semana nuestros amigos van a estar estudiando a través del material auxiliar que es la lección? Sí. ¿Habrá algún ejemplo de esa gracia, de esa misericordia de Dios? Y, indudablemente. Lo importante es lo siguiente. El Evangelio viene a ser la expresión de ese amor profundo. Dios es amor. Es la expresión del amor que no cambia, invariable, de Dios aún por la raza caída, con el objeto de redimirlo, con el objeto de salvarlo. Y el pecado tuvo consecuencias universales, uh-huh. ¿no? Le afectó al hombre en su totalidad. Quedó dividido con Dios, quedó dividido consigo mismo, por primera vez sientes angustia interna. Quedó dividido con el hombre, con, en este caso, hombre con el hombre, con su mujer. Él la amaba, él estaba extasiado. Dios lo creó solo a un principio, intencionalmente. No se halló ayuda idónea. Y cuando vio la mujer que se la trae, él la mira de arriba hacia abajo y canta la primera canción de amor. Es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y aún desconfió que Dios podía darle otra mujer o algo por el estilo, y él por amor a esa mujer come. Y después cuando Dios lo llama a cuenta, dice, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y él dice, transfiere, la mujer. No le dice la negrita, no le dice mi amor, no le dice mi corazón lindo, sino que quedó dividido. Fue la primera pelea conyugal. Y luego tenemos Caín, Matabel, dolor absolutamente, el hombre dividido con el hombre. El pecado trajo división, el hombre dividido con la naturaleza. Espinos y cardo te producirá. La historia del pecado es una historia universal de división, pero Dios hace un evangelio universal también, y por eso nos da a nosotros que vayamos a predicar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y en Apocalipsis 3, en Apocalipsis 12 sale este evangelio eterno publicado a todos también. ¿Cómo el evangelio se manifiesta en la cruz? Es un relato conmovedor. Jesús está entre dos ladrones Y lo más significativo es que en ese momento Jesús no es el Jesús maravilloso que hace un milagro, que multiplica el pan, que sana un enfermo, que sana un leproso. Su rostro está completamente desfigurado, están sus ojos amoratados, hinchados. Es un momento... Es objeto de burla. De burla. Es horrible. Y sin embargo, aunque los dos maldecían al principio, uno vio una diferencia. Y esa diferencia es interesante notarla. Porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce a alguien diferente. Y el Señor Jesús... Yo creo que fue ese un bálsamo para su corazón. Y fue un bálsamo para su corazón porque en esa hora él tenía el privilegio de dar vida, de dar salvación. Y le hace la promesa, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, pero no, es demasiado tarde, ya estás condenado. No. No te bautizaste, tienes claro, que hacer esto, no hiciste exacto. esto otro. Y mira, tú debieras ser justo. No. Él entrega ese evangelio a ese hombre necesitado y en esa cruz y en ese momento, en ese lugar, dos murieron en paz, pero uno no quiso. Uh-huh. Es la desgracia de la vida, es no tomar la decisión adecuada. Por eso yo le digo a nuestros amigos, a nuestros oyentes, por favor, el Señor tiene misericordia de usted. Es el momento de aceptarlo. Está la cruz entonces mostrándonos lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Un Señor, pero uh-huh. solo dos tipos de personas. Sí, pero aquí me llama la atención un detalle en la historia, porque mientras estudiaba esta lección, yo descubrí un texto que seguro había leído antes, pero no lo había prestado atención. Y un texto que señala que ambos uh-huh. ladrones que estaban al lado de la cruz maldecían y se burlaban de Cristo. Correcto. Nosotros siempre hablamos del ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Como que uno era bueno en realidad y el otro era malo. Resulta que los dos eran iguales. Sí. Los dos tenían la misma condenación y estaban allí castigados por la sociedad por sus actos. No era que injustamente habían llegado a la cruz. No eran mártires. No eran mártires, ¿no? El Evangelio, en las mismas condiciones, ambos pecadores, exacto. tuvo efectos diferentes. Exacto. ¿No? ¿De qué dependía? ¿Qué ocurrió en el corazón humano? Sí. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un alto, uh-huh. queridos amigos. Está muy interesante la conversación, cómo el Evangelio puede llegar directamente a nuestros corazones. Así que no se separe, nosotros vamos a hacer un alto y ya volvemos aquí en Lecciones de la Vida. Tiempo, el canal de la esperanza, aquí en el programa Lecciones de la Biblia. Entonces, interesante esa apreciación que muchas veces se nos escapa, ¿no? Dos ladrones, los dos, estaban en la misma condición, pero ¿qué creen ustedes que fue el cambio? ¿Por qué uno sí, por qué otro no? ¿Por qué uno anhela? Tal vez el otro, con un corazón cauterizado por sus acciones, el otro... También un corazón que luchaba, se sentía indigno. La Biblia no especifica, y qué bueno que no especifica, las acciones que habían cometido. Simplemente era un criminal, alguien condenado, y era la peor condena que podía haber en aquel contexto. Entonces, porque tal vez nosotros, independientes de nuestros actos, podemos sentirnos producto del pecado en la misma condición. ¿Cómo el Evangelio viene a darnos esperanza? Imagino que la interpretación... En este caso de el buen ladrón, que le vamos a decir. Estaban los tres en la misma condición. Dos blasfemaban y uno, perdónalos, no saben lo que hacen. Encontramos allí en la cruz las siete frases de Jesús. Misericordia para los verdugos. Y todo el accionar de Cristo lo tornaba diferente, radicalmente diferente a los dos que estaban compañero a cada lado. Y esa actitud enterneció a aquel hombre. No, no es de esta tierra. Él es diferente. Y la vida pía despierta o admiración como un imán atrae o despierta oposición. El que quiere vivir píamente padecerá persecución, rechazo. O bien atrae. Y Jesús atrajo a la persona, a este ladrón, y le dice, no, acuérdate de mí. Lo reconoce como Salvador. Y Dios le da la salvación inmediata allí. Quizás sea necesario también recordar que todos los seres humanos, todos, independiente de la época de la historia, independiente de nuestras ideas o pensamientos, independiente si creemos o no creemos en Dios y la relación que podamos tener con Él o no, todos hemos sido creados por Dios. Amén. Así es. Por lo tanto, ¿qué pasa? Como somos criaturas de Dios, Dios siempre ha estado llamándonos, buscándonos, porque somos suyos, le pertenecemos. Y hoy decimos nosotros que le pertenecemos por creación y por redención, porque en la cruz volvió a hacernos suyos cuando nos compró con su sacrificio. Por lo tanto, lo que estaba pasando con este ladrón y con el otro también, con los dos, es que Dios siempre estuvo, a medida que ellos hicieron su vida, y a pesar de que estaban delinquiendo y en esa vida, cierto, alejados de las normas inclusive de la sociedad, no solo de Dios, Dios siempre estuvo llamando a sus corazones. Y si nosotros pensamos en nuestra experiencia también, Dios siempre ha estado buscando formas de hablarnos y tiene mil formas de hacerlo. Hemos tenido no solo contacto quizás con su palabra, que es el principal medio, a lo mejor la revelación especial que Dios ha dejado para nosotros, pero también a través de otros hechos históricos, de nuestra experiencia personal. Aquí estamos alrededor de la naturaleza, que también nos habla del amor de Cristo, del amor de Dios, es parte de la revelación. Por lo tanto, lo que yo creo que estaba pasando en este ladrón que nosotros hoy conocemos como el bueno, ¿no? Es que él finalmente dejó que esa intercesión de Dios en su corazón pudiese tener efecto. Aun cuando por tiempo quizás quiso ahogar ese llamado de Dios, como nos podría pasar a todos nosotros, que sentimos y vemos que Dios está buscándonos, y algo que nosotros le llamamos la conciencia, ¿no? Dios hablando a nosotros, de alguna forma, queremos ahogar ese llamado de Dios, sí, queremos hacer caso omiso, no escuchar oídos sordos a esa voz maravillosa de Dios que quiere cambiarnos, quiere llevarnos de vuelta a Él, con lazos de amor nos llama, ¿no? Finalmente, para que este ladrón tuviera la experiencia que vivió cuando Cristo le dijo, mira, yo te prometo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, fue porque él dejó de resistir. Así es. Dejó de luchar contra la influencia del Espíritu Santo, contra la influencia de Dios, y finalmente cedió y se entregó. Era el último momento de su vida. Sí. Alguien diría, pero qué conveniente, ¿no? Bueno, pero ahí está la gracia del Señor. Hasta el último momento, Dios sigue llamando nuestro corazón. Y la diferencia entre la experiencia de uno y otro fue que uno dejó de luchar contra Dios. Uno dejó de luchar contra la influencia de Dios y se dio, bajó los brazos y se entregó. Y dijo, Señor, te acepto. No soy digno, estoy aquí. Independiente de sus acciones. Independiente de cómo había vivido. Exactamente. Y yo creo que ese es el evangelio eterno, ¿no? Esa es la buena noticia. Que no importa cómo hayamos vivido, que no importa cuán lejos estemos hoy de Dios, Dios está llamando a nuestro corazón. Amén. Y si nosotros somos capaces de poder bajar los brazos y dejar de luchar contra la influencia de Dios, Él ganará victorias en nuestras vidas. Y se nos ofrecerá lo mismo que se le ofreció a ese ladrón. Podremos un día estar con Él, con el Señor en el reino de los cielos. Apocalipsis 14:6, Mateo 24:14 y Mateo 28:19 repiten la misma idea, que si bien usted, Pastor Elidoro, ya lo había mencionado, de que así como el pecado es universal, la buena noticia tiene que ser también universal. Entonces ahí dice que para predicarlo a todos los moradores de la tierra, sí, a toda nación, tribu, pueblo, lengua. En Mateo 24:14 dice, y este evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Situando un poco también, no solo la misión, la forma, sí, sino también el contexto, la intensidad en este tiempo del fin que estamos viviendo. Correcto. Ahora, Pastor Mario, usted decía que Dios tiene muchas formas de llamarnos. Pero, ¿cómo nosotros podemos, en esta universalidad del Evangelio, ser protagonistas? ya que hemos recibido el Evangelio, que hemos aceptado esta buena noticia. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos ser parte de la predicación de este Evangelio? Es interesante esa pregunta porque, bueno, nosotros estamos estudiando en el contexto de Apocalipsis capítulo 14, ¿no? El triple mensaje angelical, y aquí estamos en el mensaje, estamos mirando, observando al primer ángel. Correcto. Que aparece en el cielo. Y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿será que tenemos que esperar que venga un ángel a predicarnos este Evangelio eterno? La verdad que la evidencia bíblica nos enseña que no será un ángel de aquellos que viven en la presencia del Señor los que vendrán a predicar, sino que Dios usará a los hombres y mujeres de esta tierra, que Dios usará a su iglesia, a aquellos que ya tuvieron la experiencia de conversión, aquellos que ya recibieron un día, como señala, el Evangelio eterno en su corazón, y ahora están experimentando una nueva vida con el Señor. Nosotros, ellos, todos somos llamados a entonces transformarnos en este ángel, en este mensajero que lleva el Evangelio eterno a otras personas. Como todos, alguien llegó... ¿Todos los cristianos pueden predicar este Evangelio eterno, el de Apocalipsis capítulo 14? ¿Todo el mundo cristiano? La misma introducción del capítulo 14, versos 6 y 7, va a ir definiendo. Sí. ¿No? Bueno, por supuesto, el mensaje de este primer ángel todavía abarca un poco más, ¿no? Habla luego del temer a Dios, darle gloria, habla de adorar, y esto incluye, ya comienza a definir, que no es que la tarea de la predicación sea de algunos pocos, pero quienes predican este evangelio son los que tienen este evangelio. Y son temerosos de Dios, en el sentido bíblico, y glorifican al Señor con sus vidas, ¿no? Son consecuentes. Son personas que van cumpliendo un rol especial. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Abraham, que se le pidió algo increíble, como era sacrificar a su hijo, su primogénito, su único, ¿no? El hijo de la promesa. Y el Señor, cuando Abraham consuma el acto, porque en su interior, en su fuero íntimo lo hizo, después de haberse despedido del muchacho, que el muchacho no era un bebé, era un joven, 20 años, ¿no? Después de haberse despedido, abrazado, el joven Isaac se ofreció voluntariamente. Allí nosotros tenemos una imagen, un modelo del sacrificio de Dios el Padre y Dios el Hijo, allí, cerquita, en el Monte Moria, cerquita de donde fue Jesús crucificado. Todo el cielo estaba pendiente del acto de Abraham en ese momento. Y él finalmente mira y baja el cuchillo y el Señor lo detiene y le dice, sé que eres temeroso, reverencia. El temor lleva a la obediencia. Va implícita la obediencia al mandato que Dios nos da. Y eso es fantástico porque ese temor es el que Dios espera de sus hijos fieles en este tiempo del fin. El caso de Job también. Satanás en este caso dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como él te reverencia, tú lo tienes a cuerpo de rey, ¿no? Y encontramos que el sabio Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Van interconectado, relacionado el temor con la obediencia. Hay que hacer la diferencia, aquellos que ya han sido rescatados, aquellos que ya han sido libertados del enemigo, en la sangre preciosa de Cristo Jesús, que han aceptado el Evangelio, lo aceptan, pero también tienen que, con sus vidas, predicar el Evangelio por medio del testimonio. Entonces, aquí es un tema, volvemos a la imagen de los dos ladrones en la cruz, ¿no? Vemos personas rescatadas, redimidas, y otras que hay que redimir, que están en una actitud que literalmente es satánica, ¿no? Estar blasfemando o estar maldiciendo, digo, ¿no? A Jesús en la misma hora de la muerte. Ahora, el verso 6 entonces dice que el verso 7, digo, del capítulo 14, diciendo a gran voz, ahora vamos al contenido. Sí. Entonces, lo que están viviendo, una iglesia que predica este mensaje, pero también lo que debe amonestar a toda nación, tribu, pueblo y lengua, temed a Dios y dadle gloria. ¿No son dos cosas tal vez que no se pueden conectar? ¿O la Biblia aquí está mencionando que una vez que tenemos temor de Dios, puedo glorificar? Bueno, el pastor ya lo mencionaba hace un momento atrás, el temor de Dios está vinculado a una vida no solo reverente, no solo es un temor de reverencia. Se enfatiza solo eso, ¿no? Claro está que no es temor de miedo, ¿no? Sino que, pero tampoco es solo reverencia, solo respeto, sino que también es someter nuestra voluntad a Él y hay una vida de obediencia, ¿no? Ya el pastor mencionaba algunos textos, hay algunos otros textos en la Biblia, Deuteronomio capítulo 6, nos muestra allí el versículo 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, ¿cómo dice? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés que el temor de Dios, una vida temerosa de Dios, es una vida que está dispuesta a obedecer a Dios. Luego, el salmista también agrega aquí en el Salmo 112, dice, bienaventurado, el verso 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y hace el énfasis, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Para el contexto bíblico, pareciera quedar claro que el temor de Dios o una vida temerosa de Dios siempre está relacionada a la obediencia. Y ahí es donde viene la otra parte, porque no es posible dar gloria a Dios, vivir para la gloria de Dios. Que no es lo mismo, perdón, mantén la idea ahí, ¿no, Mario? No es lo mismo decir, no, mi hijo es súper obediente, porque él sabe que si no me obedece, yo le voy a... Claro, obediencia es por temor, pero por ahí en griego es phobos, ¿no? De ahí viene la palabra fobia, claro. Por miedo, ¿no? Pero aquí la Biblia, los textos que acabas de señalar, entonces está diciendo que yo me puedo incluso hasta deleitar. Deleitar, exacto. Inclusive Cristo señaló, ¿no? Dijo, si me amáis... Guardad mi mano. Es decir, la razón por la que yo voy a ser obediente no es un miedo... Y nosotros podemos decir, cuando hablamos del tiempo del fin, cuando hablamos del juicio final, porque el ángel va a decir, ¿no? La razón por la que es momento de vivir una vida temerosa y dar gloria a Dios, porque dice, la hora de su juicio ha llegado. Sí. Y cuando hablamos de este tema, hay muchos que a lo mejor, no entendiendo bien, intentan impregnar un sentido de terror, ¿no? Sí. De espanto frente al juicio. La Biblia dice que Pablo algún día le habló a uno llamado Félix. Sí. Le habló del juicio y él se espantó y dijo, a ver, dejemos hasta aquí, ándate, y yo te llamo de vuelta, ¿no? En algún otro momento. Sí. Pero pareciera que ese sentido de tener espanto, miedo, terror frente al tema del juicio es algo que fuera natural, pero cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos este Evangelio eterno, nos damos cuenta que no tenemos nada de qué temer de frente al juicio. Más bien, es una invitación amorosa, tierna de Dios, de ponernos de su lado para que podamos recuperar aquello que el pecado nos arrebató desde el principio, ¿cierto? Hebreos dice que, ¿cuál era el sentimiento de Abraham cuando iba a sacrificar al hijo? Que Dios era poderoso aún para rescatarlo y resucitarlo, ¿no? Es decir, el hijo del milagro, Dios se lo había dado por milagro y se lo podía volver a dar de nuevo. Era tal conexión con Dios y Dios quiere tener esa conexión conmigo y quiere tener con usted allí en su casa. Él quiere darle la esperanza porque de esta relación con Dios emana una vida en abundancia. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengas en abundancia. Hemos visto entonces que debemos temer a Dios, que tiene que ver con un relacionamiento de confianza, no de miedo, y darle gloria, ¿no? Viene el argumento, vamos a hablar un poquito del juicio y nos queda la última como acción humana, que es adorar al Creador, ¿no? Qué importante entonces que todo esto es en respuesta a lo que es el Evangelio, a lo que es la buena noticia para cada uno de nosotros que hemos estado condenados, perdidos, pero la buena noticia es que hay salvación en Cristo Jesús. Querido amigo, vamos a nuestro último corte y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Cuán importante que usted pueda recibir estos materiales de Escuela Bíblica directamente en su casa de forma gratuita. Así que ya sabe, ahí usted vio los modos de contacto para que pueda recibir estos hermosos materiales. De la misma manera queremos hacerle desde ya una invitación. La primera invitación es que usted pueda entrar a la página web encuentrounaiglesia.org, www.encuentrounaiglesia.org. ¿Qué va a encontrar allí? La iglesia adventista más cercana de su casa. Estamos estudiando la importancia del Evangelio, pero también nuestras respuestas. E ir a la iglesia, e ir a alabar y adorar y glorificar el nombre de Dios, tiene que ver también con nuestra respuesta a Dios. Así que le queremos esperar, queremos estar, o vamos a estar ansiosos de poder abrazarle, conocerle allí en la iglesia adventista más cercana a su casa, a su trabajo o donde quiera que usted se encuentre. Porque esa alabanza también es importante, ¿no? Absolutamente. Alabar absolutamente. Juntos, glorificar el nombre de Dios. Si bien habíamos dicho que tiene que ver con nuestra vida, pero también esto de congregarnos y adorar al Señor, también aparece en la Biblia. Uh-huh. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada que sea de acuerdo a nuestro parecer, que sea de acuerdo a nuestra comodidad, sino que Pablo dice, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, no a lo mundanal o a lo humano. Entonces, cuán importante es también nuestra respuesta de adoración. Pero debe estar motivada por algo. Sabemos que es por la cruz, por lo que Cristo hace, pero una de las obras que Cristo hace, uno de sus ministerios, está insertado ahí en el Evangelio Eterno, que es la hora de su juicio. Ha llegado, ¿no? Y es bonito cuando uno ve que Juan está escribiendo en el pasado, pero esto es como una especie de, es un perfecto profético. Sí. Se escribe en el pasado, pero anunciando algo que ya ha ocurrido. Uh-huh. La hora de su juicio ha llegado. Y estas palabras, o este tiempo verbal, un perfecto profético, tiene un mayor sentido para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Uh-huh. Porque ahora sí nosotros podemos decir que el juicio ha llegado. Ahora, alguien podría decir, pero pastores, ¿eso es una buena noticia? ¿De que el juicio de Dios ha llegado? ¿Que mi vida va a ser enjuiciada? Lo más interesante es que dentro de este juicio, y quizás haciendo un contraste con los juicios humanos, nosotros vemos a nivel nacional, a nivel mundial, la falta de justicia, de la corrección, jueces que se venden. Hay un juez justo y ese juez justo está para dar a cada uno conforme a sus obras, y en este juicio hay un abogado maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede en nuestro favor, y el día del juicio y la justicia el Señor lo definió claramente y estamos viviendo en este tiempo. El juicio comienza con un acto tremendo, que Dios nos ve en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Porque es como el ladrón en la cruz, sí, ¿no? Dios ve al ladrón a través de Cristo. Porque si no, tenía su balanza cargada hacia la condenación por sí, sus obras, por sus pecados. ¿A qué se refiere que nuestras obras, vamos a ser juzgados por nuestras obras? Hay muchos textos que dicen sí, eso. Sí, correcto. Pero ¿cómo podemos entender la salvación por gracia y el juicio por obras? Y que nuestras obras son el resultado de nuestras decisiones. Uh-huh. Las obras de nuestras manos, las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Entonces, finalmente, esto es como Dios queriendo juzgar algo que Él ve en el corazón, pero para como Él solo ve, solo Él ve el corazón uh-huh. y los demás no, uh-huh. entonces Él toma las cosas que son evidentes para los demás para que Él quede claro que Él es justo. Yo recuerdo el incidente bíblico, ¿no? Cuando Cristo estaba hablando a un grupo de amigos allí en una casa y estaba llena la casa y traen a un paralítico, cuatro amigos traen un paralítico y dice la Escritura que no encontrando por dónde llevar a su amigo hasta Cristo, porque estaba llena la casa, hicieron un espacio ahí en el techo que seguramente tenía alguna estructura más bien frágil y desde el techo descendieron al paralítico allí. Y la historia dice que Cristo, viendo la fe de sus amigos, sí. tuvo misericordia de él y le dijo, lo primero que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Y entonces rápidamente los hombres que estaban allí, fariseos, otros judíos que estaban allí, comenzaron a pensar, oye, ¿y este quién es para perdonar pecados? La fe, ¿no? Uh-huh. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero entonces Cristo, conociendo los pensamientos de ellos, les habla, le dice, ¿por qué estás pensando así? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico, toma tu lecho y anda? Evidentemente era más fácil decir tus pecados te son perdonados, por cuanto es algo que si pasó o no pasó, si ocurrió o no ocurrió, nadie sabe. Uh-huh. Pero entonces Cristo le dice, mira, para que ustedes sepan que yo tengo poder para conocer el corazón y para perdonar pecados sí. y que eso sea real, entonces te voy a mostrar algo evidente, algo que tú puedes ver. Y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y comenzó a caminar y todo el mundo glorificó al Señor. Sí. Yo entiendo un poco así el tema de del juicio por las obras. Es decir, y aunque incluso el perdón está en una dimensión que el ser humano no puede evidenciar, no puede ver, en el juicio, dice Daniel 7:10, que son abiertos los libros. Los libros, hay evidencia. Y en registros. Donde aparecen mis pecados, exacto. al lado aparece la palabra perdonado. Sí. ¿No? O sea, algo que se da tanto en la intimidad, que es el perdón divino, hasta eso el juicio ayuda, como decía el pastor, ¿no? a evidenciar exacto. aquello que, obviamente para el ser humano, pero también para los ángeles, exacto. es un atributo o una prerrogativa única y exclusiva de Dios. De Dios. Y esto quizás está un poquito relacionado con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Del temer a Dios. Sí. Porque el temer a Dios trae como consecuencia una vida obediente, de fidelidad. Hablábamos de que estaba ligado a el temor a Dios, a la obediencia a sus mandamientos, ¿no? Uh-huh. Yo estaba recordando los tres primeros mandamientos de la ley de Dios. Hablan de justamente eso, el respeto, el temor, la obediencia. No tendrás dioses ajenos okay. delante de mí. Evidentemente está hablando allí el Señor de ponme a mí en primer lugar. El segundo dice, no tendrás imágenes, yo soy celoso. Sí. No me busques a través de imágenes o a través de terceros, sino que búscame directamente a mí, porque yo soy celoso, ¿cierto? Y visito la maldad de los padres hasta los hijos, tercera y cuarta generación. Y cuando volvemos al capítulo 14, verso 7 de Apocalipsis, dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Correcto. Nuestra adoración, ¿cómo debiera ser? ¿Basado en qué? ¿Y qué también? ¿Cuál es la evidencia tangible hoy en el tiempo del fin? ¿Y qué ha sido desde un comienzo, desde el Génesis? ¿Cuál es la evidencia para decir si mi adoración es la que Dios desea, si estoy cumpliendo la voluntad de Él o no? Él quiere que le adoremos porque Él es el creador, Él es el hacedor. Y ahora viene el cuarto mandamiento que el pastor omitió, el cuarto mandamiento habla de la observancia del sábado. Acuérdate del día sábado, ¿no? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, la adoración al creador en sábado está vinculada con la creación. Con la creación. Y que es el argumento que el Evangelio eterno está diciendo, ¿no? Adorad. Uh-huh. En otras palabras, nos está diciendo, no es un adorar como tú quieras. Uh-huh. Uh-huh. O como a ti te acomode. Exacto. O cuando tú puedas. No es dar lo mejor que tú tienes, uh-huh. es dar lo que yo te pido, dice el Señor. Correcto. Y nosotros vemos ahí ese en un acto de adoración muy claro que se da ya en los primeros hijos de Adán y Eva, ¿no? Sí. Cuando ellos van ya siendo independientes con su propia adoración, levantando su propio altar, dice Génesis capítulo 4, y ellos van a adorar al Señor con el deseo de servir a Dios, sí. de adorarlo, levantan su altar, llevan su ofrenda. Pero las evidencias bíblicas nos dicen que uno de ellos, Caín, quiso llevar lo que él pretendió o pensó que era lo mejor. Sí. Y era y no era lo mejor que él compró o que consiguió, era el fruto de su trabajo. Él era labrador de la tierra, por lo tanto, lo que él llevó, lo llevó con agrado, lo llevó con gusto. Yo imagino a Caín contento, llevando las mejores hortalizas, ¿cierto? Los mejores frutos de la tierra. Pero al momento de adorar, vivió una experiencia muy triste. Cuando ve que en el altar de su hermano estaba la evidencia de que el fuego consumía la ofrenda y sobre su altar no pasaba nada. Y a lo mejor yo pienso en... aquí mi mente se une con la adoración de los sacerdotes de Baal, sí, ahí en el monte. Sí. Y vuelvan a insistir y vuelvan. Y a lo mejor yo pienso que Caín volvía a orar y ofrecer su ofrenda. Pero estaba pasando algo especial. Él quería adorar, pero lo quería hacer a su manera, ¿no? Como nosotros decimos hoy día, yo soy cristiano a mi manera, ¿no? La verdadera adoración es una adoración que es obediente. Es una adoración donde nosotros servimos a Dios, no dando lo mejor que tenemos, sino dando lo que Él pide. Lo que Él pide. Y lo que Dios le pedía a Caín allá, él lo sabía. Pero él decidió una cosa distinta. Dios le pedía un cordero sobre el altar, que porque ese cordero tenía un simbolismo rico, especial, lleno de significado, sentido, ¿no? Que era Cristo, el verdadero cordero que más tarde vendría. Por lo tanto, la adoración estaba relacionada con eso, pero él llevó una ofrenda distinta. Por lo tanto, la adoración siempre está ligada a la obediencia también. Sí, por eso que ese cuarto mandamiento también es parte ahora de ese temer a Dios y darle gloria y adorarlo, porque Él es el Creador. Hemos hablado acerca del Evangelio Eterno, esta maravillosa promesa. La palabra Evangelio es buena noticia. Eterno es porque refleja la obra de Dios en nuestro favor. Un Dios eterno viniendo a rescatar a sus hijos. Vimos algunos ejemplos en el caso de Adán y Eva, en el caso de Abraham, en el caso del ladrón de la cruz. Evangelio Eterno es la misericordia, la gracia y salvación de Cristo Jesús. Y si a través de la historia se ha transformado en una verdad presente, hoy en día nosotros también, no es solamente un evangelio en el pasado, es una verdad presente para tu vida en estos precisos momentos de misericordia, de gracia y de verdad. Y luego, al apreciar este primer elemento que es Evangelio Eterno, la gracia de Dios, se desprenden también nuestras acciones que debieran ser una respuesta a la obra de Dios en nuestra vida. En primer lugar, temed a Dios y dadle gloria. Un relacionamiento genuino, en confianza, no solamente en reverencia, porque la Biblia dice, ¿no? No solamente en creer en Dios, porque incluso los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Hay que ir más allá de una simple reverencia. Hay una confianza, un relacionamiento con Dios que va vinculado con deleitarnos en llevar una vida que glorifique a Dios, como por ejemplo observando sus mandamientos. La hora del juicio ha llegado también, es este tercer elemento tan importante. ¿Por qué? Porque nuevamente encontramos el argumento de la gracia y misericordia de Dios, su justicia. Y en cuarto y último punto es esta respuesta de adoración. No como a nosotros nos parezca, no como nos acomode, sino como Dios desea que le adoremos. Él es el Creador. ¿Y sabes por qué? Al adorarlo en el día indicado, en el día sábado, al séptimo día, nosotros decimos que adoramos no solamente al Salvador, sino también al Creador, porque entonces nos ubicamos en el lugar que nos corresponde. Somos creación de Dios y debemos reconocer cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, no solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino que también Él es el Creador para decirnos, este es el día, esta es la forma que yo quiero, el Dios Todopoderoso, ser adorado. Querido Pastor Eledoro, tenemos al menos estos cuatro puntos importantes de la lección de hoy, pero Dios también tiene un llamado a nuestro corazón y al de nuestros amigos. Muchas gracias, Pastor Joel. En mi mente quedó esa escena de aquel paralítico que fue bajado desde el techo. Era la casa de Pedro, era Capernaum, ¿no? La fe de los amigos lo llevó a la presencia del Señor. Este hombre había tenido una vida licenciosa, y si él estaba como inválido, la situación era consecuencia. Y cuando llega donde Jesús, es interesante, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Vino todo aquel revuelo y Jesús hace la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? miremoslo desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle toma tu lecho y anda? Piense. ¿Qué implicaba para Jesús decirle a ese hombre toma tu lecho y anda? Dar la palabra poderosa. El hombre inmediatamente recuperó su fuerza, recuperó su salud, se paró y salió caminando. Pero ¿qué era para Jesús decirle tus pecados te son perdonados? El primero era un acto de minutos. El segundo, perdonar pecados, implicaba toda la vida de Jesús. Él decía, para que te perdone, para que te vayas en paz, para que te vayas sano, yo debo morir. Yo debo entregar mi vida por ti. Yo seré sacrificado por ti. Mi sangre será derramada para perdonar tus pecados, para que no solo tengas paz y vida eterna, sino para que tengas una vida en abundancia mientras tú estás aquí todavía. Apreciada amiga, apreciado amigo, querido amigo, Jesús es nuestra justicia. Jesús es el Cordero. Jesús es tu Salvador, mi Salvador. Y ese amor tan grande no se paga con otra cosa, sino con amor, con obediencia, con esa reverencia, con esa entrega de un corazón manchado del pecado, porque Él pone ahora en nosotros un corazón limpio. ¿Quieres recibir el perdón de Dios? Dios te lo ofrece. Es la oportunidad ahora de aceptarlo. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no te entregas a Él? Es el momento. Entrégale tu corazón manchado y Dios pondrá en ti un corazón nuevo. ¿No te parece que es bueno hacerlo ahora? ¿Qué te parece si adoramos juntos a través de esta oración? Amante Padre que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, te glorificamos porque tú eres maravilloso. Tú eres extraordinario. Tú nos has amado con amor eterno. Lo mismo ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo, quien es nuestra justicia, quien toma nuestro lugar. Y gracias por tu Espíritu Divino, por tu Espíritu Santo, que nos trae a la memoria todo este amor tan grande y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Recibe, Señor, nuestro corazón, recibe nuestro ser, recibe nuestra vida pecaminosa, con todos nuestros defectos. Y gracias porque nuestro amado Señor Jesús intercede delante del Padre y Él dice, Padre, yo morí por ella, yo morí por él, yo entregué mi vida y nuestro Padre Celestial lo recibe. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria y permite que seamos temeroso, agradecido de ti porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro soberano, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eleodoro. Gracias, Pastor Mario, por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el siguiente, ¿no? Que Dios les bendiga grandemente a ustedes. Y, por supuesto, también a cada uno de ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por haber permanecido en Lecciones de la Biblia, pero les extendemos la invitación para que permanezca en Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Que Dios te bendiga.